Normalmente, cuando pensamos en los planos de, no sé, una gran obra arquitectónica, siempre imaginamos el esqueleto de acero de un edificio de oficinas, o tal vez el trazado de una línea de metro. Claro, estructuras enormes. Exacto, un ejercicio de precisión monumental. Pero siempre hay un factor silencioso que, digamos, damos por sentado. Y es que hay vigas, hay cemento y, sobre todo, hay un suelo firme debajo para sostenerlo todo. O sea, la gravedad y la geología anclan la ambición humana. Y esa gravedad, de hecho, hace la mitad del trabajo de ingeniería de forma gratuita. Totalmente. Nos proporciona una constante predecible. Digo, la tensión, la compresión, el drenaje, bueno, todo se calcula asumiendo que las cosas inevitablemente caen hacia abajo. Pero luego tomamos esos mismos planos, borramos el suelo firme, eliminamos la atmósfera protectora, quitamos la gravedad de la ecuación y decimos, pues vamos a construir una metrópolis entera en el vacío absoluto. Una locura total. Sí, y ahí es donde las reglas de la física, la ingeniería y hasta de la sociología cambian radicalmente. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante, centrado en el reporte de diseño del hábitat espacial Proyecto Saurice de la NASA, fechado en 2026. Que a primera vista parece el guión de una película de ciencia ficción, pero en realidad es pura ingeniería contemporánea llevada al límite absoluto. Tal cual. Bien, vamos a desglosar esto desde el principio. ¿De qué se trata exactamente este proyecto? Bueno, el nombre Saoirse, que significa libertad en irlandés, ya nos dice bastante. Fíjate que no estamos analizando un concepto teórico para un futuro lejano. Este reporte detalla un plan maestro cronológico de 12 años para construir un asentamiento humano permanente para 10.000 personas. ¿10.000 personas flotando en el espacio? Ajá, y la ubicación es clave aquí. No es en la órbita terrestre baja ni en la superficie de la Luna. Es en el punto de Lagrange L2, que es un nodo de equilibrio gravitacional situado a millones de kilómetros de la Tierra. En la profunda oscuridad más allá de la órbita lunar. No. Exactamente, muy lejos de casa. Es fascinante porque la misión de nuestro análisis de hoy es entender la mecánica de ese salto evolutivo. Digo, las fuentes no hablan de sobrevivir 6 meses en una estación espacial diminuta comiendo pasta de un tubo. Hablan de diseñar una sociedad intergeneracional de bucle cerrado. Sí, una civilización autosuficiente. Así es. Vamos a explorar desde cómo se engaña a la física para crear gravedad artificial hasta cómo se protege la cordura humana en un cilindro de metal a millones de kilómetros de cualquier océano. Entonces, ¿cómo se ensambla físicamente una ciudad entera en medio de la nada? Pues la arquitectura espacial requiere repensar por completo el concepto de cimiento. Físicamente, este hábitat monumental se ensambla en tres fases que, bueno, desafían la logística tradicional por completo. Todo inicia en la órbita terrestre baja, lo que conocemos como LOPO por sus siglas en inglés. Ok, bastante cerca de la Tierra todavía. Sí, ahí un grupo de cuatro naves pesadas despliega la columna central del hábitat, que es Ok. básicamente un cilindro de 8.5 metros de diámetro. Esta columna funciona como el eje central de toda la megaestructura. A ver, entiendo. Es como el poste principal que sostiene la lona de una carpa de circo gigante, pero flotando en el espacio. Es un buen punto de partida visual, pero ese poste no se queda cerca de la Tierra. Una vez que la columna esté estabilizada, inician una maniobra de mecánica orbital llamada órbita de transferencia de Hohmann. Que es para ahorrar energía, si no me equivoco. Exacto. En lugar de encender los motores durante todo el trayecto y desperdiciar combustible masivamente, utilizan un impulso súper preciso en el momento exacto para que la estructura, digamos, se deslice por la gravedad hasta llegar al punto L2. O sea, se dejan llevar por la inercia del sistema solar. Tal cual. Y una vez que llega a su destino definitivo, entra en juego la minería de asteroides. Imagina enjambres de nanosatélites autónomos escaneando rocas espaciales cercanas, mientras robots mineros extraen hierro, níquel y titanio ahí mismo, in situ. ¡Wow! Sacando el material de construcción directamente de los asteroides. Sí, con ese material construyen los enormes anillos toroidales que rodearán la columna. Y la fase final, unos 12 años después, es la transferencia escalonada de población. a un ritmo de 5.000 personas por año. Ya. Y esos anillos perimetrales son el verdadero truco de magia aquí, porque son los que generan la gravedad. Para lograr una gravedad equivalente a la de la Tierra, digo, lo que llamamos 1G, las fuentes indican que esta estación no puede ser pequeña o compacta. Tiene un radio masivo de 5 kilómetros y gira con una lentitud deliberada, exactamente a 0.42 revoluciones por minuto. Ese número específico, el 0.42, es una concesión directa a la biología humana. Si los ingenieros hubieran diseñado una estación más pequeña, digamos del tamaño de un estadio de fútbol, tendría que girar muchísimo más rápido para generar la fuerza centrífuga que simula la gravedad. Claro, como esos juegos de feria que te pegan a la pared. Exactamente. El problema es que una rotación rápida en el espacio desata el efecto Coriolis, lo que provoca que los fluidos en el sistema vestibular del oído interno humano entren en caos total. Ah, claro, el mareo espacial. Sí, pero a un nivel extremo. El resultado serían náuseas crónicas y desorientación incapacitante para las 10.000 personas. Así que, al hacer la estructura inmensa, el giro se vuelve tan gradual que el cerebro humano es incapaz de percibir la rotación. Me gusta visualizarlo como la rueda de una bicicleta colosal. O sea, el eje central, que es esa columna inicial que mencionaste, está completamente quieto. Y esa quietud es obligatoria para que las naves de suministro puedan atracar sin tener que sincronizarse con un giro vertiginoso, ¿no? Ajá. Sería imposible atracar si el centro estuviera girando. Exacto. Y la llanta exterior, donde están los edificios y los parques, esa sí está girando constantemente. La diferencia es que no hay radios de metal sólido conectando el eje con la llanta. Utilizan rodamientos magnéticos superconductores. O sea, levitación magnética pura que mantiene las dos partes separadas pero juntas. Sí, levitando en el vacío. Pero ahora, aquí me surge una duda técnica enorme sobre el ensamblaje. En el espacio, al pasar de la sombra a la luz solar directa, el metal se expande y se contrae violentamente. Oh, sí. Los cambios de temperatura son brutales. Entonces, si hablamos de un anillo de 5 kilómetros construido por robots, un milímetro de deformación térmica significaría que toda la estructura pierde su alineación y se desgarra a sí misma. ¿Cómo evitan que colapse mientras la construyan? Pues mira, la tolerancia al error es efectivamente cero. Por eso, las unidades auxiliares que asisten a los robots constructores no dependen de mediciones mecánicas para nada. Emplean redes de interferometría láser y fotogrametría óptica avanzada. ¿Láseres midiendo cada milímetro? Más que milímetros. Escanean la superficie de cada módulo miles de veces por segundo, alcanzando una precisión de 0.0082 milímetros. Si los sensores detectan que un panel de titanio se ha expandido por el calor del sol, incluso una fracción del grosor de un cabello humano, el robot ajusta el ángulo de soldadura de la siguiente pieza para compensar. ¡Wow! Lo hacen antes de que el error se propague por el anillo. Es decir, están tejiendo una red de metal que literalmente respira y cambia de tamaño mientras la van construyendo. Exactamente. Lo fascinante aquí es que el verdadero desafío de ingeniería no termina ahí. La levitación magnética que mencionaste depende de imanes superconductores, fabricados con un material llamado IBCO. Ok. ¿Y qué tienen de especial esos imanes? Pues que para que funcionen y la fricción no destruya la estación, deben mantenerse a temperaturas criogénicas extremas. Si el sol los calienta, pierden su superconductividad, el anillo choca contra el eje central y la ciudad entera sufre un evento catastrófico. Y enfriar cualquier cosa en el vacío del espacio es una pesadilla termodinámica. O sea, no hay aire para que un ventilador o un radiador tradicional disipe el calor. Precisamente. La solución que describe el reporte es de una elegancia pasiva brillante. Emplean lo que llaman radiadores de ranura en V. No hay bombas de refrigerante ni motores propensos a fallar. Solo formas geométricas. Sí, son estructuras en forma de V en el exterior de la estación. Cuando la radiación solar y el calor ambiental entran en estas ranuras, la luz infrarroja rebota entre las paredes reflectantes de la V. Con cada rebote, la geometría empuja la radiación un poco más hacia afuera, hasta que finalmente el calor es expulsado hacia el espacio profundo. ¡Qué locura! O sea, logran mantener esos imanes a 80 grados Kelvin utilizando únicamente la sombra y la geometría. Así es el entorno hostil dictando su propia solución. Usar la física básica como escudo. Y hablando de la hostilidad del entorno espacial, digo, la estructura es solo el primer paso. Ensamblar este gigante de titanio es histórico. Pero mantenerlo operativo frente a un universo que busca activamente desintegrarlo requiere sistemas aún más complejos. Definitivamente. La manufactura de repuestos y la gestión de la energía traen retos completamente nuevos. Claro, porque la cadena de suministro desde la Tierra es demasiado lenta para emergencias. Así que la estación cuenta con el sistema DSM, que es la fabricación dirigida y automatizada de materiales. ¿Una especie de impresora 3D gigante? Algo así. Dado que fundir metal líquido en gravedad cero es súper errático y peligroso, no usan moldes térmicos tradicionales. Toman polvo de asteroides y escombros reciclados y proyectan campos eléctricos de alta intensidad que manipulan y alinean las partículas a nivel molecular. Lidifican piezas masivas en el vacío sin necesidad de calor extremo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que tienes esta estructura autorreplicante, hay que proteger el interior de la radiación cósmica letal. El reporte detalla un escudo híbrido que es como, bueno, es como el cadenero de un club exclusivo. A ver, explícame esa analogía. Sí. Mira, la primera línea de defensa es un escudo electrostático Gossamer, que son unas membranas ultra finas infladas con un potencial eléctrico de 1 megavoltio. Esta malla repele físicamente a los alborotadores menores, digamos, las partículas de baja energía como los iones solares. Claro, la basura espacial ligera. Exacto. Pero siempre hay partículas superpesadas que logran atravesar esa red. Ahí entra el núcleo de la defensa, que sería el cadenero principal. Una gigantesca bobina de Helmholtz de 3 ejes con un radio de 6 kilómetros. Esa bobina es fundamental. Genera un campo magnético del tamaño de una pequeña luna. Al tener el escudo electrostático filtrando lo menor, la bobina no se satura y enfoca su fuerza en desviar los verdaderos pesos pesados. Los rayos cósmicos galácticos, ¿no? Sí, que son núcleos atómicos viajando casi a la velocidad de la luz. Pero la verdadera genialidad de los 3 ejes es que crean un punto de silla en el centro de la estación, una zona donde la intensidad del campo magnético es perfectamente uniforme. Ah, claro, porque si el campo fluctuara constantemente dentro de las zonas habitables, interactuaría de forma errática con el hierro en la sangre humana. Digo, un campo inestable causaría estragos vasculares en 10.000 personas a la vez. Es una danza cuántica invisible que ocurre a kilómetros por encima de sus cabezas solo para que el cuerpo humano pueda sobrevivir. Ahora, sostener campos eléctricos de 1 megavoltio requiere cantidades absurdas de energía. Hablamos de una demanda de 300 megavatios constantes. Es una locura de energía. ¿De dónde sacan todo eso? Utilizan Casiopeya, que es un enjambre de recolección de energía solar que dispara el poder hacia la estación mediante rayos de microondas muy densos. Y por dentro, cuentan con reactores de fusión y de fisión como respaldo. Lo cual me lleva a una encrucijada termodinámica inevitable. A ver, se están disparando rayos de microondas masivos hacia una estructura sellada y adentro hay reactores operando a millones de grados. Si el vacío del espacio es el mejor aislante térmico, ¿no es esto una bomba de calor gigante? Digo, ¿qué pasa con todo ese calor residual? Si conectamos esto con el panorama general, esa deducción da en el clavo del mayor cuello de botella de la exploración espacial. Todos imaginan que el espacio es gélido, y sí lo es, pero al no haber aire, no hay convección. El calor no tiene cómo escapar. Exacto, no tiene a dónde ir. La termodinámica dicta que ningún sistema es perfecto. Por cada 10 megavatios de energía útil que sacan para encender las luces, generan más de 60 megavatios de calor residual letal. O sea, 6 veces más desperdicio térmico que energía productiva. Los herviría vivos. Por lo tanto, el exterior está cubierto por paneles radiadores gigantes apuntando al espacio oscuro puramente para expulsar luz infrarroja y evitar un colapso térmico. Y esto es crucial. Es la capacidad de disipación de calor y no la tecnología de construcción lo que dicta qué tan grande puede ser la colonia. Claro, la termodinámica pone límite. Esa constante purga de calor es lo único que mantiene a raya el desastre. Entonces, con la coraza exterior soportando los impactos y la estación transpirando radiación infrarroja, toda esta ingeniería colosal tiene un solo propósito: proteger la frágil burbuja interior. Y logística interna es igual de compleja. Pasemos a eso. ¿Cómo se sostienen 10.000 vidas humanas en un tubo de metal hermético? El diseño interno aprovecha la rotación. El interior está dividido en 5 niveles concéntricos. El nivel 1, el más exterior, donde la gravedad es más fuerte, alberga el procesamiento de agua y la industria pesada, y esto no es casual. ¿Por qué las ponen ahí? Porque toda esa masa de agua y maquinaria actúa como un escudo físico final, una armadura densa que protege los niveles interiores de cualquier partícula que haya burlado los imanes. Ya, el agua potable es el último escudo de los humanos. Y a medida que subes, llegas al nivel 2, con agricultura hidropónica, luego las zonas residenciales en el 3 y 4, y en el centro absoluto está el nivel 5. El epicentro social de la colonia. Exacto. Una plaza pública bajo un enorme domo de luces LED que simula cielos tridimensionales, nubes, amaneceres. Y para conectar todo, usan un tren de levitación magnética llamado Zenithis X. Todo levita, no hay ruedas metálicas. Y la razón es brillante. En un entorno sellado, la fricción genera micropolvo. Millones de partículas metálicas flotando hacia los pulmones de la gente sería catastrófico. El control del polvo es vital, sí, pero palidece en comparación con el reciclaje orgánico. El sistema biocircular de Source no permite que exista la basura. Todo es un recurso. Y usan pura biología evolutiva, criaderos masivos de larvas de mosca soldado negra. Suena súper macabro tener millones de larvas a bordo. Puede ser, pero biológicamente sus enzimas digestivas son máquinas trituradoras incomparables. Descomponen residuos en horas, transformándolos en biomasa rica en proteínas. Ningún proceso artificial logra esa eficiencia con tan poco gasto energético. Y para lo más duro, como los tallos de las plantas, las fuentes mencionan redes de micelio, ¿verdad? Ajá. Granjas de hongos que degradan los enlaces duros. Todo ese material alimenta bioreactores que generan electricidad secundaria, agua y nutrientes que van directo a la agricultura. Si un eslabón falla, la colonia se queda sin comida en semanas. Una vulnerabilidad tremenda. Y esa vulnerabilidad también se ve en cómo se comunican con la Tierra. Digo, allá afuera no puedes simplemente hacer una videollamada. Las fuentes hablan de cargueros de datos. Es como comparar buques de carga marítima frente al correo electrónico, ¿no? Exactamente. Enviar petabytes de datos mediante láser a través de millones de kilómetros está sujeto a mucha degradación por polvo cósmico. La latencia es el enemigo. Es físicamente más rápido meter cientos de discos duros en un pequeño cohete y dispararlo hacia la estación. La fuerza bruta logística, sí. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa si una llamarada solar fríe la electrónica de esos cargueros y destruye los láseres de la Tierra? El aislamiento absoluto. Exacto. Para ese escenario, incluyeron un emisor de rayos de neutrinos. Partículas subatómicas que atraviesan planetas enteros. Así es. Su eficiencia para mandar datos es abismal. Solo unos pocos bits por segundo. No sirve para correos. Su único propósito es ser una baliza imparable, el latido de la civilización. Si todo colapsa, ese pulso periódico de neutrinos confirma a la humanidad que la colonia sigue viva en la oscuridad. Saber que hay un mecanismo diseñado solo para gritar «Seguimos vivos a través de la roca sólida» es aterrador. Entonces, ¿qué significa todo esto? Toda esta tecnología, los trenes cuánticos, los neutrinos, son inútiles si la mente humana se desmorona. Ahí entramos al factor humano. A lo largo de la historia espacial, los astronautas han tenido que mutilar su confort para encajar en la máquina. Source invierte esto. El entorno muta para adaptarse a las necesidades de la gente. Es el primer hábitat que abraza la neurodiversidad. Digo, personas en el espectro autista o con TDAH llevan perfiles sensoriales digitales. Al entrar a un área, la luz y la cancelación de ruido se ajustan automáticamente para prevenir una sobrecarga sensorial. Incluso usan códigos de colores en el suelo en vez de depender solo de texto. Pero esta adaptación se vuelve aún más clínica con la nutrición. Tienen el sistema de comidas biocircadianas. Modificando la comida genéticamente, ¿verdad? Sí, con CRISPR. Cultivan arándanos con volúmenes antinaturales de antioxidantes para proteger el cerebro de los rayos cósmicos, o zanahorias superdensas en calcio para combatir la pérdida ósea en baja gravedad. Cada bocado es medicina. Y esto me lleva a la revolución Aruna, que aborda la salud de la mujer. En la Tierra, los productos menstruales generan montañas de plástico. En la estación, usan fibras residuales de los cultivos de lino y cáñamo para hacer toallas sanitarias 100% compostables. Y el ciclo que completan es extraordinario. Esas compresas van a los biorreactores y en semanas fertilizan los tomates que la colonia va a comer. Es la equidad biológica nutriendo la subsistencia. Nada se desperdicia. Pero, y aquí viene mi duda existencial, ¿a qué costo? Modificar genéticamente nuestra comida a este nivel, dictar con algoritmos la luz exacta para forzar la melatonina en nuestro cerebro, ¿no estamos cruzando la línea hacia una sobreingeniería casi opresiva de la experiencia humana? Es un debate filosófico súper válido, pero la respuesta del diseño es brutalmente pragmática. En el espacio profundo, la prevención hipergestionada es la única cura. No hay hospitales a la vuelta de la esquina. Claro, un error biológico y se acabó todo. Exacto. La biología humana evolucionó para la Tierra, con gravedad, ciclos de 24 horas y un escudo magnético natural. Si quitas todo eso, la fisiología colapsa. Entiendo. Sin nuestros filtros terrestres, el caos es inevitable. Por eso, en el abismo de L2, esa microgestión no es opresión, es una armadura invisible. Están simulando las fuerzas evolutivas de la Tierra con tecnología extrema para mantener a la biología en un estado de normalidad sintética. Una normalidad sintética, sí. Engañar al organismo a nivel celular para que sienta que nunca ha dejado la Tierra. Es la construcción de un Edén implacable. Y con esta perspectiva monumental, llegamos al cierre de nuestro análisis a fondo del proyecto Sawirse. Un triunfo de la síntesis humana. Hemos visto desde rodamientos criogénicos hasta balizas de neutrinos. Totalmente. Escudos que tejen campos de fuerza, larvas procesando el pasado para abonar el futuro y neurodiversidad como eje estructural. Un archipiélago de vida sostenido por el ingenio en la más absoluta nada. Y antes de despedirnos, fíjate que hay una joya analítica en la sección de gobernanza del reporte. El sistema económico de Sawirse no se basa en oro ni en deuda abstracta. Se basa en la termodinámica, en la exergía. O sea, el costo real de los recursos. Exactamente. Un crédito equivale a un megajulio real de energía generada. La física no permite déficits ficticios. No puedes gastar más energía de la que los reactores pueden regenerar sin causar un colapso. La física misma le pone límite al consumo. La eliminación del crecimiento infinito como ilusión. Y con eso en mente, les dejamos una provocación final a quienes nos escuchan. Si nuestra propia economía, aquí en la Tierra, estuviera inquebrantablemente ligada a la termodinámica, representando la capacidad física de regeneración del planeta, ¿cómo cambiarían esas leyes nuestras decisiones diarias de consumo? ¿Cómo se transformaría la codicia corporativa si el saldo del banco estuviera anclado a las leyes de la supervivencia física? Una idea para reflexionar a fondo. Definitivamente. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañar este análisis. Sigan cuestionando, aprendiendo y, como siempre, manteniendo la mirada hacia las estrellas. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.